Bueno, nos acompañan en el mercado cultural para que lo visiten aquí atrás. Benjamin Button, ruido de fondo Records, Morfina Records también, que trae sus libros, sus pines, libros antimateria para que vean también, pues también están ubicados en el sector de Laureles, y Rock and Roll Agencia, que es un medio de comunicación dedicado a la industria musical enfocado en el rock. Seguimos con una experimentación de parte de Paula Vélez, una de los fundadores del Switch, una improvisación y José Gallardo. Paula Vélez tuvo la gran oportunidad de tenerla aquí ahora, está radicada en París y viene bueno, a darnos una muestra, una combinación extraña de saxofón, aparatos y pads. Ya van a ver, entonces seguimos con ellos dos. Thank you. Gracias.